El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy viernes 23 de agosto del 2024. El Senado aprobó la ley de movilidad jubilatoria que aumenta las jubilaciones en un 8%. Además, el proyecto que ya había sido aprobado en diputados modifica la fórmula de actualización de los haberes de acuerdo a la inflación. Fue por 61 votos afirmativos, 8 negativos y 0 abstenciones. El senador Martín Lustó, durante su intervención, aseguró que esta ley le da cierta estabilidad a las jubilaciones. Lo primero que hace es ajustar las jubilaciones por la inflación. Porque cada vez que hay una fórmula distinta, se corre el riesgo de, si esa fórmula no es superior a la inflación, que los jubilados pierdan poder adquisitivo en distintos contextos. Y eso ha pasado. Hubo 5 cambios de fórmula, algunos por decreto y otros por ley, pero hubo 5 cambios de fórmula en 15 años. Y muchas veces esos cambios de fórmula se hicieron en contextos en donde el cambio de fórmula también era una excusa para cambiar el punto de partida de las jubilaciones y hacía que los jubilados ganaran menos. Entonces, lo primero que hace este proyecto es ajustar por el índice de precio al consumo, es decir, ajustar mensualmente por la inflación última para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. ¿Por qué esto es importante? Porque desde el año 2017 las jubilaciones y pensiones perdieron 45% de poder adquisitivo. Repito, 45% de poder adquisitivo. Casi la mitad de lo que valía la jubilación o la pensión o de lo que podía comprar en el año, en el último trimestre del año 2017. Los bonos no alcanzan para compensar esa pérdida de poder adquisitivo. Aún con los bonos, los jubilados perdieron del año 2017 28%, un poco más que la cuarta parte. Si tenían 4 pesos, 3 para comprar tienen ahora. Esa es la magnitud del ajuste que han sufrido nuestros jubilados y pensionados. Y eso obviamente genera una angustia enorme, gigantesca. Por su parte, la senadora por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, se refirió a una publicación en redes del presidente Javier Milei, donde aseguraba que vetaría la ley en caso de conseguir la aprobación. Di Tullio calificó de irresponsable social al presidente Milei. La verdad que si el presidente va a vetar 66.000 pesos... que van a recuperar los jubilados. 66.000 pesos. Eso es lo que va a vetar el presidente de la República. Porque hoy se va a convertir en ley. 66.000 pesos para cada jubilado y jubilada. Eso es lo que va a vetar el presidente. Por eso, el irresponsable y el degenerado social es el presidente de la República. La ley fue votada por 2/3 en ambas cámaras. Se espera que sea promulgada a la brevedad y que no sea vetada por el Poder Ejecutivo. En Jujuy, las organizaciones de derechos humanos rechazaron la visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel en la provincia. La funcionaria participará de un acto que se realizará en un ex centro clandestino de detención. Los organismos consideraron que su presencia es una provocación. Escuchamos el informe de René Caiconte desde La Voz del Cerro. Muy buenos días, compañeros, audiencia del informativo Farco. Repudio en Jujuy por la visita de Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación. La misma va a presidir los actos de inauguración este 23 de agosto del Museo Histórico, lugar que fuera removido por el gobernador Gerardo Morales y donde funcionó un centro clandestino de detención en la última dictadura militar. Eva Arroyo, de Hijos Jujuy, consideró, al enterarse de la visita de la vicepresidenta, como una provocación del gobierno. En la semana pasada recibimos los organismos una invitación de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, diciéndonos que debíamos, convocándonos a una reunión precisamente para hablar sobre los proyectos que llevaría adelante el gobierno de la provincia en ese sitio de memoria. Lo cierto es que en consonancia a eso aparece la visita de Villarruel. Es una provocación. Pero consideramos desde los organismos de derechos humanos que esto es una provocación. La hija, nieta, sobrina de militares, unos, el tío de ella, imputado por delitos de deshumanidad, una persona negacionista que desconoce el robo de bebé, que desconoce el terrorismo de Estado. Hay una denuncia hecha al gobierno de Morales por la destrucción del lugar que la justicia había ordenado preservar y consideró de un falso patriotismo el discurso que dará la vicepresidenta durante la inauguración. Ese lugar, que fue un centro clandestino, ¿no?, donde una vicepresidenta va a ir a hablar en un falso patriotismo sobre el 23 de agosto, ¿no?, torciendo la historia de lo que en realidad fue también parte de esa historia, ese sitio, y el gobierno habilita la visita cuando dentro del cabildo hay sitios que debían preservarse por ley, y se lo ordenó la justicia. Reportó desde la provincia de Jujuy para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a Córdoba porque allí se están cerrando espacios de contención para familias de los barrios populares. Nos informa Tito Guzmán desde Radio Sur. Buenos días a la audiencia de Farco, de nuestro noticiero. En la Argentina se cierran salas cunas en Córdoba, espacios de contención para familias que están en los barrios populares y se encuentran impedidos de funcionar por falta de presupuesto. Gonzalo López Tramonte es responsable de dos salas cunas en la zona sur de nuestra ciudad y esto nos decía. Nosotros, cuando hablamos de la falta de pago de los programas Sala Cuna, se refiere al canon mensual que en el convenio que tenemos nosotros como asociación civil, o como tienen otras iglesias, fundaciones con la provincia de Córdoba, en la de gestionar el programa, poniendo nosotros el edificio, el equipo de trabajo y ellos encargándose de pagar un canon mensual y auditarlo. En ese escenario lo que no nos están pagando es mensualmente hace 3 meses lo que a nosotros usamos para pagar proveedores y para pagar salarios. E incluso se ha prometido esfuerzos para trabajar infraestructura, que fuimos todos al centro cívico y lo aplaudimos, pero tampoco ha ingresado nada de eso. Y aparte de eso, como bien decís vos, nosotros trabajamos con la Universidad Provincial, Nacional, con otros programas y fundaciones que nos ayudan a hacer una intervención más integral del trabajo que hacemos en Sala Cuna con problemas en discapacidad, con mujeres en situación de violencia, con capacitaciones para los padres sobre primera infancia, acompañamiento psicológico, trabajadores sociales, pero todo eso que vamos nosotros gestionando por otros espacios se rodea sobre el eje del programa Sala Cuna, que es sobre la comunidad que estamos trabajando. Son 150 familias, Pepe, que quedan a la deriva. En este caso, pues se brinda apoyo a abuelas, madres, tías y otros y otras familiares de niños y niñas, permitiendo que trabajen y reciban acompañamiento. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba. Los docentes universitarios de Formosa también se sumaron a las medidas de lucha que se replicaron en todo el país por la falta de presupuesto para las universidades. Nos informa Guillermo Guillén desde Radio La Nueva. Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Gremios universitarios se plegaron a la acción de lucha promovido por DACONADU reclamando mejoras salariales. Jorge Mora, secretario general de la agremiación del docente universitario formoseño, hizo referencia a la medida de fuerza. Ya estamos transitando nuestro segundo día de protesta. Lo que sí, hoy nos concentramos, un grupo de colegas docentes, también junto con los no docentes, a expresar nuestras nuestras quejas, digamos, ahí enfrente del rectorado, para visibilizar más y de paso hacer una distribución de algunos volantes a los que iban transitando. Hay respuesta, pero insuficiente. Es decir, mañana hay una nueva reunión del Frente Sindical y allí seguramente habrá algunas propuestas. Desde CONADU se lleva la propuesta, que lo discutimos la semana pasada en el plenario de secretarios generales, de ir trabajando para organizar una marcha nacional para la semana del 9 al 13 de septiembre. La medida de fuerza tuvo alto acatamiento. Las medidas que adopta la Secretaría de Educación son insuficientes para lo que se está pidiendo. En realidad, en algún momento discutimos y se da mandato a nuestro paritario de que se, digamos, discuta más allá de lo que ya se está perdiendo, sino un plan de recupero de todo lo que se lleva perdiendo, que para los docentes más antiguos anda ahí entre un 40 y un 50% de pérdida, pero para los que recién ingresan es más grave, porque siempre se venía acordando en las discusiones paritarias un piso salarial para los docentes que recién se incorporan o los no docentes que recién se incorporan al sistema, que se garantizaba que no esté por debajo de la línea de indigencia. Eso quedó congelado, digamos, a diciembre del año pasado, es decir, aquel docente o no docente que recién ingresó, no tiene antigüedad, no sufrió, no vio un aumento real, digamos, del poder adquisitivo de diciembre a esta fecha, porque simplemente fue cambiando, los montos fueron cambiando de ítem, digamos, pero el sueldo final no fue variando. Eso está, digamos, con una pérdida más del 50% en el poder adquisitivo. Estamos conformes, ¿está? Nos hubiera gustado que tengamos mayor, pero andamos ahí entre 70-80% de acatamiento. Bien, reporto para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Oliva, provincia de Córdoba, escuchamos el informativo Farco por FM Joven 107.5. Y hasta aquí llegamos con la primera edición del informativo Farco de hoy, viernes 23 de agosto del 2024. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.